sé lo que quieres, cumbia y reggaetón, que te canta al oído y te diga mi amor. Tú quieres recordar aquellas noches cuando andabas free. Siempre pide la combi completa. Ella quiere que la saque, que la saque a perrear. Ella quiere que la saque, que la saque a perrear. Entonces dime, ¿qué puedo hacer? Si siempre y cuando tú estás quieres volver, y entonces dime, ¿qué puedo hacer? Si siempre cuando tú estás conmigo quieres repetirlo otra vez. Con el fútbol. dame otro beso de esos que me gustan. Vine pa' decirte, mami, que te extraño. Que no estés al lado mío, eso me asusta. Pa' tenerte conmigo me hace daño. Pero siempre te llevo en mi memoria. Veo tu video y tus historias. Yo sé que vos estás buscando un novio. Y yo quiero que vos seas mi novia. Dice que no quieres soltería. Ella está muriendo de novio que tenía. Y yo, mami, por vos moriría. Es que somos tal para. Necesito hablar con alguien. Mi pena contarle, desahogarme. Resulta que me enamoré de una hermosa mujer y todo le entregué. Por ella hasta dejé lo que más quería. ¿Y para qué? Escuche usted lo que pasó. Pues solo hace unas horas, creyendo que estaba sola, yo fui a buscar por la botella arriba. Voy a gritar que ya te olvidé, que ya me liberé, que ya no me importas. Voy a prometerme no recordarte. Voy a gritar que ya te olvidé, que ya me liberé, que ya no me importas. Voy a prometerme no recordarte. Tan temprano, pero es que necesito hablar con alguien. Mi pena contarle, desahogarme. Resulta que me enamoré de una hermosa mujer y todo le entregué. Por ella hasta dejé lo que más quería. ¿Y para qué? Escuche usted.